esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahí estamos en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a la cuarta, ¿no? Cuarta. Hoy cumplimos un mes, Gustavo. Jódeme. Te juro. Bueno. No te juro, entonces, te juro. Que los cumpla. ¡Feliz! ¿Cumple mes? ¿De verdad? ¿Cumple mes? A ese punto hemos llegado al cumple mes, ¿a usted le parece? Sí, la verdad que... Y todavía no nos han echado. Che, me suena el teléfono. Ese es Martín. Martín, que debe estar al caer. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión, entonces, de Parte del Rock. Como todos los sábados de 14 a 16 horas. Gracias, Tomás. Toma 2 pesos. Toma la monedita. Como todos los sábados, decía, de 14 a 16 horas en la Wox FM, Wox 88.3 en la ciudad de Rosario. Nos pueden escuchar a través de internet en www.wox.fm, ¿sí? Nos pueden llamar por teléfono 52711. Tengo unas ganas de tomar soda zarpada. Tomá. Dale, Martín, yo digo. Dice que tal como está cantando Molly Crew ahora, que suena de fondo. Chicas. Chicas al poder. Chicas al poder, la somos señorita nosotras. Belén, vestida de rojo. Siempre vestida de rojo. Y la señorita Erika, vestida de negro. Como corresponde. Como corresponde para una mujer que se precie de ser del rock. Parte del rock. De ser parte del rock. Estamos esperando al señor Martín, que seguramente estará comiendo almendras. No sé. Y tomando soda. que le encanta eso. Estamos atrás. 4 de la tarde. Dije, tenemos que saludar a la gente de la FM de La Mosca, sí, de la ciudad de Avellaneda, allá en Buenos Aires, que nos está retransmitiendo en el 95.3. Bueno, hasta las 4 también nos van a retransmitir, porque después seguramente tendrán programación, calculo. Y recuerden que los domingos nos pueden escuchar de 4 a 8 de la noche, ¿sí? En Mainstream Digital Radio, eso es mdronline.com.ar. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de esta gente amiga, que pasan el programa anterior y el programa del día, digamos. Así que... Sí, sí, y viste que comenté, tuvimos bastante audiencia sí, el domingo. Impresionante. Creo, estamos, no sé. Estamos midiendo el rating. ¿Vos te pobre das cuenta? Gente. Estamos midiendo rating. Es un garrón, porque en vivo no se escucha nadie, pero la retransmisión no se escucha un montón de gente. Bueno, ¿eh? Pero ese es fiel a nuestro estilo. La gente tiene cosas que hacer, tiene vida la gente que nos escucha. Sí, ¿no? La verdad que sí. Uno... Entonces, como uno tiene vida, puede hacer un montón de cosas, después se hace un tiempito para escuchar cosas interesantes. Como parte del rock. Hoy, plantel completo. Bueno, casi completo porque falta Martín, pero está al caer. Está al caer. Tenemos, lo venía pensando en el colectivo este, tenemos toda la gama de colores disponible para ustedes, amigos oyentes. Qué hermoso. A ver cómo... Expláyate, Gustavo, expláyate. No, digo, de los colores. Yo porque me considero un tipo negro, qué sé yo. Y vos mucho parejí no hay. Yo la señorita tampoco, hay. O sea, somos bastante variados. Hay rubios, hay colorados, hay negros. Estamos completos. Martín, no sé... Claro. Estamos todo el combo. Hola, Tomás. Tomás es el que lleva adelante esto, o trata al menos. Al que mejor le sale, ¿no? Al que mejor para el que nos tocó en realidad, pero bueno. No, pobre, si es más bueno. Che, feliz primavera, mujeres. Chicos, feliz primavera para todos. Feliz los primavera. Los pajaritos cantan. Estuve ayer todo el día pensando, ¿qué cortina poner de primavera? Y siempre caen las mismas. Palito. Palito, está Bonavena cantando el Pío Pío también, que eso por sus caras veo que no tienen ni idea, pero no, bueno. No, la verdad que no. Sinceramente. Bueno, eso denota mi edad, entonces. Pensé en Desacados, pensé en un montón de cosas, pero al final dije no pongo una goma y escuchemos lo que escuchamos siempre. Dale, y feliz primavera para todos. ¿Sí? Feliz primavera para todos, feliz equinoccio. Equinoccio me suena a algo ecuestre. ¿Pero por qué? Pero no, porque tiene una E y una X. Porque dice equino. Bastante limitado lo tuyo. Yo soy cortito. Porque dice equino, querida. Claro, porque arranca en equino. El equinoccio es cuando está a la mitad de camino, o sea, el sol el está... O el sol, en realidad. O sea, la mitad. Prefiero las carreras de caballos. Prefiero y los no, caballos. No en el total, como está en el... Oh, ni muy, muy cerca... cuando está en verano, ni muy muy lejos cuando está en invierno, sino otoño y primavera, que está a la mitad, equinoccio. ¿La y solsticio cuando está Muy cerca o muy lejos. Muy cerca o muy lejos. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, entonces Parte del Rock, pongan en Facebook, ahí aparecemos. Tenemos Messenger, que no lo abrimos porque no sabemos la contraseña. Tenemos, sí, es así. Tenemos Twitter, que no lo abrimos porque tampoco nos guardamos la contraseña. Entonces dejemos de decir que tenemos esas cosas, pues sinceramente me parece que estamos restando en vez de sumar. En realidad es que lo quiero apurar a Martín que se acuerde las contraseñas, porque... Ay, Dios mío, ese muchacho es más almendras tiene que comer para la memoria. Estamos escuchando Sicarios de fondo, Sicarios de la banda que nos está acompañando todo el mes. Ya lo sabes, si querés que tu banda suene como cortina de nosotros mientras decimos giladas al aire, bueno, comunicate. Perdón, con nosotros. Las giladas las dirás vos. Obviamente, yo me hago cargo de las mías. Cosas importantes, digo yo, de la vida. Para mí el equinoccio, ya lo dije, era una carrera de caballo. No, eso me cae es... más simpático, perdóname, pero bueno, es así. Que sea, no. ¿Qué es simpático? Mi hermana hace equitación, se cayó dos veces el caballo. No se rompió primero la clavícula, ahora la cabeza. El caballo no es simpático. Yo tengo la clavícula quebrada. ¿Y vos te caíste a un caballo? No precisamente, pero se los cuento después del tema. Vamos a escuchar entonces a Sicarios. Tomás, ¿estás ahí? Así, taca, pero, taca con la cabecita. Fíjate, se pone el micrófono y me hace gesto con la cabeza. No termino de entender. Es operador, él es operador. Él no le gusta el micrófono como a nosotros. A mí no me lo sacan de enfrente, me encanta. Yo no lo dije. Queda feo. Arranquemos entonces el Parte del Rock del día de la fecha con esto. Se llegó a desactivar el vocablo inerte y hostil. Esto es una vez sin movilidad ya desorbitada en antaños. Es la hipocresía al terreno vulgar que vuelve a pintarme el sudario. ¿Cómo se sale de esos disfraces? Primo nos empecina a moverme. Parte del Rock. parte del rock. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Parte del rock. Me dejaron sola. Sola. Se fue Martín, que en realidad no vino Martín. Gustavo se fue a buscarlo. Belén se fue a fumar un cigarrillo y estoy sola. Tengo que decir que Joan Jett hoy cumple años. Cumple años en el otoño, porque ella es de Estados Unidos. Nació en Filadelfia. No sé por qué era importante eso, pero lo tenía que decir. Y por eso vino el tema anterior. Y ahora, ya que estoy, voy a hablar de mi bloque, que mi bloque tiene mucho que ver con lo que más me gusta hacer a mí, que es comer, tomar, salir y viajar. Una sibarita del mundo. Yo pensé, digo, bueno, ¿qué puedo traerle nuevo a la gente que me escucha, que me aprecia, que me sigue? ¡Cuac! ¿Qué puedo? Bueno, la raclette. ¿Ustedes saben qué es la raclette? Seguro que no. Y si saben, díganmelo. Por señales de humo, quizás. La raclette es una especie de fondue que sale de Suiza, pero está bastante extendida en Francia. Es básicamente poner arriba de una plancha caliente un pedazo de queso, un queso especial que se hace en Suiza, con un proceso que tiene algo que ver. Y como todas las comidas francesas, tienen eso lindo, eso de compartir, de que se pone en el medio de la mesa un calentador, en este caso una plancha caliente, y todos comen al mismo tiempo que se habla. Los franceses en ese sentido son muy sociales, muy sibaritas. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué saco la raclette? Porque es una de esas comidas que se pueden hacer entre amigos en una reunión y sola como que no tengo otro comentario para hacer. Estaría bueno que venga Belén o Gustavo y que me sigan en esto, porque hablando sola, monólogo de comer, me siento muy mal, me siento como un chancho triste, pero no importa. Entonces, bueno, viene de Suiza, viene de Francia, de todas estas montañas, no de la parte de la Costa Azul, que también está buena, sino viene de la parte lechera, de la cuenca lechera de Europa. Suiza, el sur de Alemania, el costado de Francia, digo costado porque como no me sé ubicar este o este, ¡ay, viene Belén, qué bueno! Y no vino. De toda esa parte. Entonces, bueno, me estoy quedando sin letra porque nadie me viene a ayudar. ¿Qué necesitas? Y hablan en el micrófono, nena, charlame. Porque yo estoy contando de las comidas francesas, ¿no? Disculpen que recién me sumo, lo que pasa es que le estaba abriendo a nuestra próxima invitada, Lumila Palavecino, que nos viene a hablar sobre Arlequín, servidor de dos patrones, que es una obra de teatro. Sí, vos decías que... Yo estaba hablando de comida. Ay, me encanta, me encanta. Y estaba hablando de la raclette, que es esta comida francesa que yo siempre la quiero hacer y nadie me da bola, porque... Perdón, nunca me dijiste de hacerla, ¿eh? Sí, te dije. No, un montón de veces. No, no te equivoques, no te equivoques. ¿Vos decís que no? No. Bueno, y de que qué bueno que es juntarse entre amigos, poner una buena música. En este caso les trajimos para más tarde una música alemana que a mí me encanta, el resto del mundo no, Dierste. Algunos capaz que lo conocen. Sí, son claro, como los Rolling Stone de Alemania. Y acá piensan que es Under. Pero no, son los Rolling Stone en Alemania. Pero no los conoce nadie acá. Sí, porque aparte Alemania desde acá, Erika, queda lejísimo. O sea, ¿entendés? O sea, para nosotros es como un lugar que no... ¿Quién los va a conocer a Dierze? Todos los tienen que conocer. Todo uno como persona que vive en un universo tiene que conocer el resto del universo. ¿Vos decís que como parte del rock tenemos que conocer a Dierze? Sí, como parte del rock. El rock es mucho más que música. Es actitud, es comer, es exceso. Y es conocer, porque después de todo... O sea, la música no nació en un solo lugar. Y todas las variantes de rock, aunque la mayoría vino de Inglaterra, pero es porque son los hijos de puta y son, hacen todo bien. Aunque la mayoría viene de ahí, se fusiona con todo el mundo y hay que conocer. Míralo a George Harrison, que se fue a la India y sacó esos sonidos raros. Y que el hijo creía que el papá cortaba el pasto. Que sé, leí una vez en una Rolling Stone que decía, ay, porque para mí mi viejo, no sé, él corta el pasto. No tenía idea de quién era el papá, ¿no? Qué lindo crecer en ese ambiente. Bueno, no importa si uno crece en otro ambiente y se mete en el rock, también es parte del rock. Bueno, y volviendo al tema este de la comida, que bueno, básicamente la raclette. ¿Qué se hace? Se pone una placa de metal. Sí. Se le pone fuego, brasas calientes. Ajá. Se pone el queso arriba y se pone verduras, pan y se va comiendo tipo con pinchecitos. Es como una fondue, pero no tan líquida. Claro. Es como más consistente. Y está bueno para en una comida hacer, juntarse entre amigos, escuchar música y pensar que uno está en el sur de Francia. Me encanta. ¿Cuándo lo hacemos? Esta noche no puedo. Bueno, a ver. Miércoles a la noche. Miércoles a la noche. El miércoles. Hacemos así. Te telefoneo y arreglamos. Telefoneame. Sí, y también nos pueden llamar ustedes pidiendo algún tema, algún saludo. Como se comunicó Natacha, al 527-1104. Y bueno, le mandamos un beso enorme. Anoche pasamos una muy linda primavera juntas con su nuevo cambio de look, que se cortó el pelo. Corto, corto. Largo. Bueno, es un tema que lo vamos a dejar. Solo lo entendemos las que estuvimos anoche en nuestra reunión habitual de gorditas y bonitas. Y ahora los dejamos con Männer sind Schweine. ¿Cómo no? Que es Los hombres son unos cerdos. De Dierze. Ahí médicos. Vamos. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell. Ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos estamos de Feria en Cultura. Más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Arte Eterno Tatú, donde el arte vive. Sarmiento 1515. Contactos 411-1507. peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú. Horario corrido. Arte Eterno Tatú. Arte Eterno Tatú. Uliese. Un lugar diferente. Uliese. Buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese. Un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese. Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Ahí estamos, ahí volvimos. Che, ¿de qué estuvieron? ¿Hablaron de comida? ¿Hablaron de algo? Sí, de comida rica, rica. Pasó la banda esta que estuve todo el fin de semana. El fin de semana, hoy arranca el fin de semana. Estuve toda la semana pensando cómo se decía. ¿Cómo es, Eri? ¿Di Arce? Di Arce. Dierze. Bueno, no estaba tan errado. No, una banda alemana que Erika nos la presentó allá por el 99, cuando volvió de su intercambio en Alemania. Y yo le decía, eso es una mierda, que no me gusta, que no sé qué, que no sé qué. Y ahora, hoy por hoy, yo te digo, mira, ojo con Dierze. Porque hoy estamos de primavera y hablando de la primavera, las flores florecen, ¿no? Sí, bueno, las mariposas vuelan. Y los amigos nos llaman por teléfono. ¿A quién tenemos del otro lado? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal? Nah, no me conocés. ¿Y el que falta ahí, Gustavo? Y acá. ¿Qué falta ahí? Y acá estamos todos, creo, ¿eh? Acá estamos. A ver, pasemos lista. Erika, Gustavo, Belén. Falta Martín, chicos. ¿Quién? Martín. No, Tomás está siempre. Hace unos 15 minutos que estoy llamando, pero no me podía comunicar porque estoy acá con los amigos de Patagonia Rebelde. Sí. La banda del momento, diría yo. Porque estás ahí. Porque ayer, por ejemplo, que me quejé toda la tarde que yo estaba trabajando y no me estaba perdiendo lo que estaba pasando al lado del río, sin ir me cansé de verlos, digamos, les decía hoy a ellos, porque los escuché en la radio cuando les hacían notas. Llegué a mi casa, prendí el tele y estaban en la tele también, en todo resumen que había dando vuelta por ahí. Y así que hoy me vi obligado en venir a comerme un asado acá. Con razón. Y salir, le digo, vamos a hacer una nota porque no me lo puedo perder. No te podés perder el asado. Yo ahora le voy a pasar. No, estoy acá con el amigo Franz Funes, cantante, líder y guitarrista de Patagonia Rebelde. Y sí, le voy a pasar a ustedes. Lo que pasa es que tengo los auriculares, así que yo los dejo de escuchar. Y es Franz, todo para ustedes. Bueno, ¿sí? Listo. Listo. Dame al nene, dale. Dale. A ver, hola. Hola. Hola. Olé. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Franz. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Acá terminando de comer un asadito con los pibes. Qué bueno que me conozcas y no sepas quién soy. Qué bueno. Porque ya. Porque hablamos un montón de veces y no tenés la puta idea de quién soy. Eso... No, a ver, decime. No, ni en pedo te lo voy a decir al aire. Jodeme. ¿Cómo andas, che? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Qué es? Las maravillas del Facebook. Bueno, ¿qué es? La che, tecnología hoy acerca a la gente, ¿sí? Está bien. Somos tan amigos que ni nos conocemos. Escúchame, ¿cómo fue lo de ayer? Porque yo estuve escuchando la transmisión de la Vox, de los chicos de 221, que saliste al aire, creo. Sí, porque estaba justo ahí el Leo Regoli y la Dani. Sí. Cubriendo todo el día de la primavera y después estuvieron en el show nuestro y nos quedamos atrás tomando algo tranqui, cuando terminó estuvimos charlando un rato. Vos sabés que te noté muy excitado, sería la palabra, pero en otros términos, digamos, porque como que estabas con la adrenalina a full. Cuando yo te escuché, yo lo escuchaba, estaba en el laburo, obviamente, y te escuché con esa energía. ¿Fue así el show de ustedes? Sí, porque me agarraron apenas bajamos y aparte fue increíble la respuesta, viste que uno va y obviamente, primero que compartir este tipo de eventos con un montón de bandas que son amigos, estaban repartidos por todos los escenarios, sí, hace que vos te cruces, che, venite, subite, agarrá aviones y está buenísimo. ¿Y fue tan así o lo tenías medio premeditado vos? No, si con un par ensayamos y otros se subieron. Y además la respuesta de la gente, pues nosotros no pensamos que se iba a poner así, estaba lleno, al palo, saltando, cantando y era, si uno sube ya con la adrenalina de siempre al escenario, eso es como que te potenciaba. La fiesta estuvo buenísimo, la pasamos re bien, Fue un día que acompañó porque sí, la verdad que el día anterior todo estaba que se partía la tierra y vos decías, chau, canoa voy a tener que ir allá. Y bueno, por suerte salió todo bien y además nos agarran un buen momento de la banda. Estábamos, hacía rato que no tocábamos porque estuvimos meses encerrados grabando el disco, entonces no tuvimos oportunidad de armar ni show grande ni show chico. Claro. Y este era como que ya terminamos hace un par de semanas nomás de grabar y estábamos con que, bueno, ya el día de la primavera en adelante ya largamos de vuelta a tocar acá, sí, y afuera y nada, y ayer, aparte ayer se dio una química muy fuerte entre los músicos y la gente, que estas cosas son inexplicables, ¿viste? ¿En qué escenario tocaron? En el que estaba en el río, el de Canal 3. ¿En el de Canal 3? Canal 3 y el F de Vida, el mismo que tocó, estaban los Chicos Vaca, los Chicos de la Gringa, Flor de Pavo. Porque ayer fue populoso también por el hecho de que había, yo al menos, ayer fui al Parque España, había dos escenarios con, 500 metros de distancia entre uno y otro, y creo que había un tercer escenario, que estaba en el SEC, ¿puede ser? Sí, ese estaba en el Parque España. Estaban los dos del SEC y el de las escalinatas del Parque España. ¿Y cómo lo viste? Vos que tenés un montón de días de la primavera, porque eso después lo vamos a hablar, yo lo quiero hablar con las chicas acá, ¿no? Sí. Porque uno tiene muchos días de la primavera, está recontra curtido, pero ayer me pareció hiper particular. No sé si era por la falta de alcohol O no sé qué onda, pero... No, en serio, vos sabés que la sí, gente... Sí, que puede ser que sea la falta de alcohol... Pero había mucha gente y había muy buena onda, o sea... Pasa que, ¿sabés qué pasa? Yo discuto a muerte con el que dice que los pibes son los que los problemáticos. Acá los problemáticos, vos a un pibe le da... Siempre vos a cualquier más hoy, los pibes no son ninguno boludo. En todo caso, los cavernícolas y los que nos tenemos que replantear cosas somos nosotros, porque ellos tienen... otra velocidad de transferencia de cuestiones. Entonces, sí, cuando vos le das una causa, le das un motivo por el que moverse, los locos van y se encuadran solos, no necesitan que nadie les diga qué hacer. Y ayer me parece que hubo mucho de eso en el tema de la organización. Hubo muchas libertades, desde el hecho de cómo estaban planteados los escenarios, para que se muevan donde quieran, estén donde quieran, un predio enorme... Sí, la verdad que sí. La policía no te rompía las pelotas, no... No, mucha seguridad, lo que sí vi, mucha seguridad. Sí, había, vos lo veías, pero no rompía la bola sí, los sí, pibes. Sí. Los pibes estaban, qué sé yo, hacía lo que tenía ganas de romperle las pelotas al otro y estaba todo bien. Entonces, también tiene que ver con que los quienes organizan o los que por ahí estamos más grandes comprendan que a los pibes hay que acompañarlo, hay que ayudarlo y no romperle las pelotas. Sí, tirarle que... estructura que a nosotros nos jodieron en su momento. Y hoy los pibes tienen buena onda, los chicos se hacen mucho más cargo de lo que nosotros a esta edad nos hacíamos cargo de nuestras cosas. Sí, ya no mezclan alcohol fino con Coca-Cola, ¿no? Nah, qué sé yo, que vos hacés lo que quieras. ¿Qué, nunca lo hiciste? Hecho, cada uno hace lo que quiera, pero si vamos al marco de lo que se vivió ayer, fue una cuestión... De convivencia de tribus. ¿Vos cuántos años tenés? Un montón tengo, ¿qué te importa? Escuchame. 37, hacete cargo que tenés 37, dale. No, yo tengo 34. Yo mira, vengo viviendo primavera y guetos rockeros de cuando tenía 15 años y antes estaban revividos. Los punk, los heavy, los pop. Eran, sí, antes era una. Y eran una separación, unos prejuicios estúpidos inmensos. Y ahora no está eso, entonces eso hay que agradecérselo a las generaciones nuevas. Sí, sí. ¿Entendés? Porque si era por nosotros, en su momento, yo también tenía 15 años, tenía la remera hermética y no me venga a hablar de, qué sé yo, de ningún otro. Que no te vengan con la guitarrita acústica a tocarte uno de no sé, de Serú Girán o algo por el estilo. Claro, boludo, ¿no? Pero eso hoy los chicos no tienen. Entonces, me parece que lo que se vivió ayer fue eso. Por lo menos lo que charlábamos con todos los colegas y amigos era eso, de que hoy realmente se ve algo de lo que nosotros siempre nos quejamos que no se pudiera convivir y que hoy está y eso se pone bien. Está bien. Escúchame, lo tenés ahí a Martín comiendo asado con la excusa de que seguramente ya te está mangueando un disco nuevo. Te está escuchando, así que sí, no sí, te haga el boludo, no, que le di el otro auricular. No, pero mira, Martín, mira, mejor me callo. Pero digo, ¿querés comentar un poquito de lo que va a ser lo nuevo de Y el disco nuevo es un disco que va a salir en marzo. Es un disco acústico de las canciones que han sido por ahí banderas de cada disco de los discos anteriores. En un formato y una reversión distinta. Y cada tema tiene un invitado distinto. De las canciones que están, cada una de las canciones... se canta o se toca con amigos, con músicos que nosotros admiramos, que queremos, respetamos. Sí. De acá o de afuera, que surgió como un disco chico. O sea que lo tratás de plasmar en disco lo que más o menos es lo que es el vivo de Patagonia. O sea, es una reunión de amigos que se juntan a tocar y nada. Sí, nosotros somos arriba lo que somos abajo, eso... Está bueno. No cambiamos por nada. Está bueno. Y bueno, eso es todo acústico. Todas versiones acústicas, aparte todo instrumento, que yo, violín, mandolina, cello, charango, acordeón, piano. Todo, nada enchufado. Buenísimo. Antes de continuar, escuché la versión del tema de Foo Fighters y la verdad que se me pusieron los pelos de la nuca de punta. Así que aprovecho la oportunidad y te quiero felicitar porque no sé si se felicita en estos casos o no, pero bueno, a mí me gustó la versión y ya que tengo la oportunidad de decírselo vía telefónica al menos a la persona que lo hizo, bueno, acá estoy. Así que no, pulgares arriba en esa versión, la verdad que muy buena versión. Sí, vos sabés, bueno, gracias. Vos sabés que esa canción siempre que la escuché, que de los primeros discos de los Foo, sí. Siempre me pareció la reflexión de un tipo en el recorrido en el tiempo, ¿viste? Sí. Que, mirá vos, qué buena síntesis de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y ¿viste? Cuando vos tomás esas palabras, que uno, qué sé yo, cuando está en una charla con algo, siempre saca referencias de cosas que ha leído o escuchado como para ejemplificar otra. Y esa canción siempre la tuve en la cabeza. Y digo, bueno, escúchame, le dije a los pibes, yo la armo, la traigo armada y vamos a empezar a sacarla porque no me quiero quedar con las ganas de hacerla. Y traté de plasmar lo que, viste, por ahí la métrica del inglés al castellano es distinta. Es complicada, sí, pero, sí. Pero el concepto de lo que el tipo quería decir, sin modificar la idea, y que la verdad que quedó lindo. Ya no, si a nosotros nos gusta, la hacemos, no está estamos bien. Pensando que si va a gustar, si no... No, igual está bueno. La verdad que esas cosas no nos chupan un huevo. A ver, voy a ver si la encuentro acá en algún lado, así la posteo, porque la gente que no la ha escuchado... YouTube está. En el YouTube estaba, sí, sí. Te iba a decir, la gente que no, por ahí no la escuchó o no la sintió, ¿sí? Está bueno para... No tanto para difundir a lo que es Patagonia, si bien te va a servir un montón, porque por ahí hay gente que no conoce Patagonia, te va a escuchar por primera vez y todo eso, pero sino para ver si la gente puede sentir lo que transmitieron, porque es como decíamos, la métrica del inglés al castellano es muy complicado pasarla, pero vos sabés que yo, al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando lo escuché, no, o sea, es como que era un tema tuyo, es como que no era un tema de otra gente, así que bueno, ya que estoy acá te lo digo y punto. Y me sigue dando vueltas en la cabeza que no sabes quién soy, así que eso me pone mucho más contento aún. Sí, no, que yo, mira, si mi memoria yo soy como un disco rígido que ya está lleno. Para que entre algo se tiene que caer algo. Entonces, menos por la voz, loco, ¿no? Si no me decís quién soy, ahí va a quedar. Bueno, no importa. Bueno, amigo. Bueno, loco. ¿Te quedó algo en el tintero para decir? No, nada. Ahora estábamos charlando de lo de ayer, de lo que cada uno vivió y ahora nada, estoy ya armando todo lo que son las fechas por venir del año. ¿Alguna confirmada tenés? Y tenemos Córdoba el 5 ahora de octubre. Después hacemos capital de la provincia de Santa Fe, o sea, Santa sí. Fe. Sí. Rosario en noviembre, después nos vamos a Capital Federal y en el verano festival y todas cuestiones del verano. Todas cuestiones de verano, ¿no? Sí. Claro, sí, viste que son festivales que se hacen, ¿no? Como en la playa o en los balnearios, demás, y después ya abocarse a lo que va a ser la salida del disco, que siempre que hay un disco en puerta se labura como perro. Bueno. Para la próxima acá en el estudio. Dale, la próxima llevo una viola o trasladen el estudio acá a la sala a ustedes y comemos un asado. Que venga Martín para acá y la próxima vamos todos nosotros a comer un asado. Digo, bueno, ¿no? Dale. Dale. Que él conduzca de allá y ustedes se vienen para acá. Tal cual, dale. Bueno, Franz, un abrazo y chicos, pulgares arriba, Nero. Un beso grande, gracias por el espacio y les paso con su compañero. Chau. Chau. A ver. Dejá de tragar y hablame ahora, Martín. ¿Se fue? ¿Cortó? Bueno. Muchache. Cortó, entonces. Bueno, ponemos un pedacito del tema y después venimos que tenemos gente invitada en el piso. Ah, y sí, tenemos seguimos de con todo, esto. Tenemos de todo. Tenemos un montón de cosas, un como montón botica. De cosas. Que pueda ejercer y usted sabrá, no es por molestar, solamente entiéndame, esto es mío, ya se lo expliqué. Y es porque usted nada le importa, no puedo entender, y es porque usted que me parió. Día a día se la lleva usted, va creciendo el alambre y se achica la piel. Esta tierra que me... Ahí estamos, estamos al aire. Ha pasado el amigo Franz. Ha pasado Martín. Pasó sin pena ni gloria, Martín. Nada. ¿Vos te das cuenta? Picando a dos manos. Tenemos gente invitada en el estudio, ¿sí? Tenemos a la señorita Lumila. Así es, Lumila. Sin D. Bien anti-espinetía, ¿no es? Es algo por... No, no, nada que ver. Una versión de espinetía. Ok, ¿vos tenías una presentación para ella? Tenía una presentación, pero me la cagaste. No, no, pero hacela. No, me la cagaste, porque yo tenía otra idea, ¿entendés? O sea, era... cortaba el tema y yo arrancaba a decir lo que tenía que decir. Hagamos, ¿entendés? Eso. Y ahora de pronto vos ya la presentaste y todo. Pero bueno, la voy a hacer igual, ¿eh? Tomás, cortame el tema. La voy a hacer igual. Cortame el tema. Igual. Y la señorita María Belén Ocampo con todos ustedes. Sí, sí, sí, sí. Señoras y señores, estamos en presencia de la queridísima y estimada Lumila Palavecino. Recién llegada desde el barrio Triángulo para el país, habla por cadena nacional, Lumila Palavecino. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, bravo, bravo! ¡Fuerte bravo, el aplauso! Ahí no, ¿está bien así? Me encantó, me encantó. Gracias por dejármelo hacer. Hola, Lumila, bueno, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Después de semejante presentación, te digo que entré en calor. Sí, sí, te agradezco sí. Mucho. No, yo también, Te agradezco mucho, estoy muy contenta de estar acá. ¿Qué la trae por aquí? Bueno, yo vengo a promocionar un evento cultural que se va a dar este fin de semana aquí en la ciudad de Rosario, que es algo muy importante para la cultura rosarina y también para mí, porque se trata de mi grupo teatral Tablas Rodantes. Ajá. Este fin de semana va a haber dos espectáculos a precios muy populares en el Teatro de la Comedia. Que queda, vamos a decirle a la Mitre, gente, que es Mitre y Cortada de Ricardone. Exactamente, entre Rioja y San Luis. Exactamente. Bueno, no sé si, Gustavo, vos sabés un poco acá. Yo no sé nada. La historia por eso del la trajimos carruaje a ver. De Arlequín. Sí, algo leí por ahí, pero bueno, refrescá la idea si la gente que no la bueno, sabe también la conoce. Bueno, nosotros somos el grupo teatral Tablas Rodantes. Okay. En el año 2010 comenzamos a construir artesanalmente y de a poquito un carromato. Sí. Un carruaje teatral que se transforma en escenario. Como los de las películas que uno ve. Exactamente. Pero sí. Bueno, buenísimo. Con mucho amor vamos a y verlo. Mucho trabajo. Para que falta la falta la otra parte de la historia. Triste, vamos. Vamos contando de a poco. El carruaje entre todos estrenamos la obra en las escalinatas del Parque España y así la empezamos a llevar por todos los parques de la ciudad, qué por bueno. Pueblos, por otras ciudades. Sí, la verdad que es muy lindo porque la respuesta de la gente fue hermosa, el espectáculo se hizo súper popular y la gente nos seguía a todos los parques, el carro iba rodando por todos lados. Por todos lados, que fue la idea principal, ¿no? Ese era el proyecto, digamos, llevar el teatro a los lugares públicos y para todos, hacerlo para todos. Pero lamentablemente... Ahí llegamos a la mitad de la película. Sí. En julio de este año, nosotros guardábamos el carruaje en el predio de la ex rural, que nos prestaban el lugar para guardarlo, porque es un tráiler grande, y nos encontramos con la noticia de que desapareció. Desapareció. No, desapareció. Sí, así. Desapareció. No se sabe ni quién se lo llevó, ni si fue un ovni, si fue... Pero como desapareció, no es que te lo rompieron o te lo... ¿Desapareció por completo? No, un día estaba y al otro día no estaba más. Y nadie vio nada y no se sabe. ¿Y no te dieron ningún tipo de respuesta de ninguna índole, nada? Nada, nada. Hicimos la denuncia como corresponde, sí, sí. La policía está investigando. Sí. Pero la verdad es que no pero hay ninguna pista. Es muy loco eso, ¿pero en serio no te dijeron nada? Nada, nada. Los únicos que le daban una pista era el... Claro, el gurú ese. Sí, mucha gente. Esto fue terrible, digamos, para nosotros. No, pero es un garrón, porque sí. Porque fue una inversión de mucho dinero que se hizo con trabajo. ¿Cuántas personas laburaron en el carruaje? 13 personas. 13 personas laburaron. Sí, mucha inversión. ¿Son las personas de la compañía o claro, hay? No, toda gente de la compañía. Liderada por Nicolás Jaworski, que es la cabeza del proyecto y el que más se dio maña para la construcción del carro, digamos. yo cebaba mate, básicamente. ¿Era un carro, un carro era con motor o era o, no, lo, o era, lo tenían que arrastrar? O claro, era un tráiler que se arrastraba con una chata que también compramos, una sí. chata de los años 60. Preciosa, por otra parte, que dice tablas rodantes sí, la, y todo. Bueno, pero está bien, va acorde con lo que... Sí, che, pero en serio, ¿y te desapareció el tráiler y nadie sabe nada? Nadie sabe nada. ¿Y quién es responsable del lugar físico, digamos, de la ex rural? ¿Hay alguna persona a la cual vos le seguramente habrás ido a tocarle timbre y decirle que hola, sí, yo sí. tenía un tráiler? Ese lugar pertenece a la Municipalidad de Rosario. El sí. tema es que ellos ahí pagan, le pagan una empresa de seguridad privada sí. que, bueno, lamentablemente los guardias en no ese nada. Pudieron momento, decir no, claro, absolutamente no saben nada. Porque te tiene que desaparecer un sí. tráiler, tipo, o sea, no. Sí, la verdad que es la incógnita de todos y la indignación de todos, no, porque es increíble, es un hecho insólito. Semejante cosa, aparte que estaba cubierto con una lona amarilla y roja, bien nuestra. Claro. Estuvimos claro. investigando las cámaras de seguridad, pero no. No se ve nada. Nada. No se ve nada, así que bueno, es un misterio. No, ojo que esto no sea, Lumila, como empezaste diciendo, una un maniobra sobrenatural. Sobrenatural. Y viste, sobrenatural. En otros planetas hace falta esa alegría y ese teatro. Tal cual, capaz. Tal cual. Se lo quisieron llevar para otros lares. ¿Cuánto tiempo de duelo, digamos, tuvieron ustedes hasta que volvieron a...? Porque son gente de teatro y este es... Es así, pim pam pum. Y lamentablemente el duelo creo que sigue estando, porque el corazón roto lo tenemos todos, porque es inexplicable. Yo les contaba a las chicas, un día me acuerdo, el otro día me olvido y seguimos para adelante, el otro día me acuerdo y me quiero matar. Decir, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está nuestro trabajo? ¿Cuánto hace de la desaparición ya del...? Desde julio. Desde julio, sí. Lo positivo de todo esto que podemos rescatar es que muchísima gente se solidarizó y empezó a circular por Facebook, por todas las redes sociales, en los medios, en todos lados. Entonces, muchísima gente que era la que nos había visto y la que le gustaba nuestra obra, empezó a difundir y a solidarizarse. Nos empezaron a llover así, gente que quería trabajar para hacer un nuevo carro, gente que quería actuar gratis para nosotros. Muchísima buena onda, así que eso fue lo positivo. Y por eso ya, después de todo el tiempo que pasó, que obviamente sabemos que el carro no va a aparecer, sí, que puede estar desarmado, o sea, que vaya a saber lamentablemente dónde está. Nosotros, digamos, nuestro proyecto es ese, el del carro, un teatro móvil. Claro. Entonces, el proyecto sigue en pie, digamos. O sea, el proyecto sigue en pie, porque no somos una obra de teatro y nada más. Nuestro proyecto es otra cosa. Entonces decidimos construir otro carruaje. Está bien. Con y ahí todo vamos, lo que y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos. Bueno, esperemos que se pueda porque se necesita muchísima plata. Porque sí, eso que el carro que hicimos fue, digamos, inversión en 2 años prácticamente de trabajo. Claro. Pero bueno, ahora queremos que sea rápido, así podemos volver a trabajar, que podemos volver a la calle. ¿La gente tiene alguna forma de comunicarse con ustedes? Porque hagamos lo siguiente. Ya estamos sobre la tanda casi, entonces después de la tanda hacemos bien el tema de la promoción de la obra. Entonces, pero ahora, antes y de irnos también cómo pueden ayudarlos, digamos, eso, con cosas, con materiales o con laburo. Sí, en un sea. Ratito entonces les cuento bien de lo que se viene este fin de semana súper teatral y solidario. Mientras y tanto pueden buscarnos en Facebook como Carruaje de Arlequín. Carruaje de Arlequín, ahí estamos. Ahí está en la Facebook. Secre. Y se van a ir enterando de todo, hay fotos de toda la construcción, de toda nuestra historia, hay videos de la obra. Bueno, mientras tanto pueden ir fijándose ahí y dentro de un ratito les contamos. Dale, entonces, después de la tanda hablamos bien de lo que se viene. De lo que se lo viene. Más que, divertido. Que es lo más divertido. Ah, sí, ¿qué? Sí. Hasta ahora fueron pálidas. No, me sigue pareciendo rarísimo. Sí. O sea, es una cosa increíble. No, no. Porque si vos me decís, bueno, una bici, una. Bueno, está bien. Una mochila. Me la pero no. Esto no, es un trailer. Un carruaje. Todos los zapatos adentro, con objetos de la obra. Que si de última vos decís, bueno, hay en Villa Diego un trailer que tiene otro nombre. Bueno, está bien. Vos sabés que de última siguió, digamos. Pero nada, no se sabe nada. Nos han dado pistas de carros. Pero todos los que fuimos a reconocer, digamos, no eran. Che, yo tiré, ¿no? Yo tiré Villa Diego porque fue lo primero que se me cruzó, no por nada, no conozco. No. Vamos a ir a Villa Diego, ya está yendo mi móvil. No, porque después me van a venir a buscar. Villa Diego, chicos. Cabrosky, anda para allá. Kaworky. Porque me van a venir acá a trompadas a mí, la gente de Villa Diego. Sí, loco. Hagamos una cosa, tanda y después seguimos con la gente de Carruaje de Arlequín. Vox FM. Comienza espacio publicitario.

parte del rock. Así arrancamos la segunda hora. Entonces recuerden, amigos, que estamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Parte del Rock. Se pueden comunicar al 527-1104, ¿sí? 527-1104. Nos escuchan en Rosario y alrededores en el 88.3 del dial. Si no, lo pueden hacer a través de internet en el www.wox.fm. También, si estás en la ciudad de Buenos Aires, en el sur del conurbano bonaerense, ¿sí? Nos podés escuchar a través del 95.3. Esto es... FM Radio La Mosca, nunca me acuerdo, ¿no? Porque me quedé pensando si era 95.3 o 93.5. ¿Y cómo es, Gustavo? La verdad que no me acuerdo, pero después lo investigo y se los digo. Recuerden, entonces, hasta las 4 todos los sábados estamos acá. Nada, compartiendo música. Recién escuchábamos a los Stone Temple Pilots, que era un tema pedido por Nadia, creo que había pedido este tema. Así que, bueno, igual no la vi por ahí conectada, seguramente se lo perdió. Lo escuchará mañana en la repetición que tenemos. Tal cual, tal cual. A partir de las 4 de la tarde nos pueden escuchar en mdronline.com.ar, que también nos retransmite la gente de Mainstream Digital Radio, a la cual saludamos calurosamente. También seguimos con Lumeira, acá, contándonos esta, de esta historia loca. ¿Sí? Loca, loca, loca historia del carruaje de Arlequín. Pero que esperemos tenga un final feliz. O sea, va encaminándose hacia un final feliz. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Igualmente el camino es feliz, porque nosotros, a pesar de todo, seguimos con muchas ganas de trabajar y hacer teatro y nos divierte seguro. Mucho lo que hacemos y, no, es muy y sinceramente, apasionante. Sinceramente, yo como persona de teatro también que soy... Por algo estás acá. Por algo estoy acá, aparte de por mi caradurez. Debo decir a todos los que nos están escuchando que Arlequín es una propuesta que en los últimos tiempos ha sido para mí lo mejor que he visto. Sinceramente, no lo digo ni porque sea muy amiga de Lumila, ni por amiguismo, ni por nada. Es una obra que es sinceramente para toda la familia. Hay guiños para los adultos, hay guiños para los niños, que son muy divertidos y la pasan muy bien. El marco del carruaje al aire libre con banderines y con papelitos que salen al final, sinceramente es emocionante. Hay música en vivo, hay un laburo de amor, de comunión y de teatro bien hecho que está bueno para verlo y para compartirlo y para que vuelva el carro a la ciudad y a los parques. Que vuelva el carro. Y yo que no soy amiga de Lumila y que la odio con toda mi alma y que la verdad que le tengo una indiferencia importantísima y que no estoy dentro del teatro y que me parece espantoso todo. Me encanta la obra, me gusta muchísimo, me reí con todos los chistes, los de para grandes, los de para chicos, los con doble sentido. Estoy enamorada de Florindo, me encanta, pero no, que vuelva al carro. A pesar de que no la soporta Lumila, ¿no? Por supuesto. Gracias, muchas gracias a las dos. Bueno, ¿qué? Bueno, Gustavo, me parece que no te queda que otra decir. Opción que decir que vas a ir a ver la obra. Mirá, no te quedó otra. No, yo la voy a ver, sí. Cuando si no, arranque sos, la obra, la voy a ver. No, mirá, yo siempre voy a todas las obras. Hoy y mañana hay una propuesta. No me hagas hablar. Disculpame, Lumila, un paréntesis. Sí. Esto es una interna que hay. Opa. ¿Entendés? Porque el muchachito. Sí. El muchachito no. Bueno, déjalo ahí. Vamos sigamos con el carro. Sigamos con el carro. No quiero saber sus intimidades. No, déjalo ahí. Tráteme como invitada. Tráteme como invitada. Sí, ¿en qué estábamos? Bueno, hoy y mañana va a haber dos espectáculos en la comedia a beneficio del carruaje de Arlequín. A beneficio. Toda la plata que se recaude va a ir directo a maderas, a clavos y a todas las herramientas para construir el carro. Debe ser un... pero bueno, no importa. Sí, no nos va a alcanzar. Pulgares arriba, vamos sí, todos. Sí, vamos para arriba. En realidad tendríamos que llenar 10 funciones de la comedia para volver a hacer el carro. Pero bueno, esto bueno, es primero vamos un por acercamiento. Dos. Vamos por dos. Hoy sábado A las 21 horas se presentan los cuatro cuartetos, que son cuatro monólogos de Shakespeare. Cuatro actores, cuatro directores y cuatro músicos y cuatro dramaturgos de aquí de la ciudad de Rosario, haciendo monólogos de Shakespeare. Así que hoy a la noche va a estar muy bueno. Bueno, un grupo le agradecemos infinitamente porque se coparon para hacer esta función a beneficio nuestro, sin ningún compromiso, así que estamos muy contentos. Y mañana, mañana es una fiesta de la tarde, va a ser una fiesta. Queremos que sea una fiesta, queremos llenar la comedia. Se va a presentar Arlequín, Servidor de Dos Patrones, que es la obra, nuestra obra. Bueno, la vamos a presentar en un teatro. Va a ser una ocasión súper especial, va a ser súper divertido, va a haber músicos invitados. Ya hay músicos en vivo que son Alejo Castillo, que creo que va a estar en el programa que viene porque presenta su disco. Ah, mira. Y Franco Boneto en batería, pero además se van a sumar Julia Castillo en acordeón y Peter Josami en guitarra. ¿Van a hacer lo mismo que hacían en el tráiler, lo trasladan al teatro, puede ser? Exactamente, así es. Uf. Así es, sí, sí, con todo lo que eso implica. ¿Y en qué teatro? El Teatro de la Comedia, ¿no? Y ya lo habían hecho después de que pasó lo de Carruaje. Teníamos una función vendida para el Museo Esteves, que ya teníamos comprometida, y gracias a Dios nos dejaron hacerla igual, porque ellos nos contrataron con el carro para que vayamos a la calle. Pero bueno, nos prestaron un escenario, la familia Veneta, que siempre nos presta los vestuarios, nos prestó unas puertas para unos paneles para poder hacer escenografía, y la hicimos. Fue muy triste la función. Sí, me imagino. Terminamos que todos llorando. Sido, por eso, por lo emotivo, no por lo triste, sino la emotividad. Sí, es raro, la verdad. Y bueno. Pero bueno, pero hay que levantarse y arrancar de vuelta. Estamos contentos de que nos hayan prestado el Teatro de la Comedia para hacer esto y queremos que vaya todo el mundo. Las entradas están 10 pesos nada más. Ok. O sea, no es nada. Para el que fuma es un ato de pucho, claro. Para el que toma una cerveza es menos que un porrón. Y nada, estamos colaborando. Por supuesto, después vamos a pasar la gorra porque ese es nuestro método. Tal cual. Y es parte del espectáculo, la pasada de gorra, que es muy divertida. Tenemos una canción didáctica para la gente, para que la gente entienda de qué se trata ser actor. Sí, el oficio del actor. Ayer puso en la página de Parte del Rock ya cómo se pueden contactar con ustedes. Tanto por el tema del carruaje como por el tema de las entradas también. Yo calculo que ahí se pueden llegar a comunicar con ustedes como para conseguirlas. Perfecto, pueden sacar ahí en La Comedia, si no... ¿Dónde es La Comedia todo eso? La Comedia es Cortada, Ricardone y Mitre. Sí. O sea, sería Mitre, Entre Rioja y San Luis. Y San Luis. En pleno centro de la ciudad. Sí, el teatro municipal, mítico, teatro histórico. Recuperado, precioso, con una historia increíble. Hace poco estuve ahí haciendo un par de cosas y tuve la oportunidad de bajar al sótano. Y ¿Y estaba el carruaje? No estaba. Pero hay cosas que pueden servir, ojo, Lumila. Ojo, que hay cosas que pueden servir. Hoy vamos a investigar. No, y hay firmas, por ejemplo, del año 38. En realidad es por eso que lo hacen ustedes. Estoy contando algo, Gustavo. Se me hizo la idea de todos actuando y cuatro en el fondo. Sí. O sea, hay siete actuando. ¡Ay, sí, que yo estoy! Y hay cuatro en el fondo, tipo, ¡Arre, tornillo, tuerca! Y sale uno más alto, así, con una sombrera que es una puerta, en realidad. Y demás. Claro, y estamos un poco así. Estamos agarrando todo lo que venga. Dejala contar a Belén. Básicamente esto, de la historia que tiene ese lugar y de lo importante que es para uno... actor, trabajar en esta ciudad y trabajar en ese teatro, ¿no? Es lo que hablábamos anoche, de que está como muy contenta con eso. Sí, es una emoción muy grande. Sí, es un teatro muy lindo y entra muchísima gente y es un sueño para nosotros. Volver a hacer la obra, hacerla en ese teatro y encima, bueno, sabiendo que la gente, hay mucha gente que ya compró sus anticipadas, que ya vio la obra y que va de nuevo porque quiere colaborar, quiere ponerle onda. Porque eso también es lo que genera esta obra en particular y el teatro también en particular, que cada función es nueva e irrepetible cada vez, digamos. Claro. Siempre, si bien hay un lineamiento general y cosas que no se cambian, digamos, claro. Siempre está sujeto, y más en este tipo de obra que también trabaja mucho con el público, sujeto a la improvisación y a lo que el otro te responde. Y de ahí se arma este diálogo que es el teatro, digamos, y nada, y uno la vuelve a ver y la vuelve a ver y te volvés a reír de las mismas cosas y de las cosas nuevas que van pasando. Bueno, pero yo cada vez que fui a una obra de teatro me pasó lo mismo. Sí, me imagino. Mirá, yo te cuento, esta obra es una obra de comedia del arte. Comedia del arte es un estilo italiano. Ajá. Que hacían los viejos comediantes, que trashumantes, que iban con sus carros y sus caballos de pueblo en pueblo. Sí. Parodiando a la burguesía, ¿no? Ajá. Y entonces, eso, era muy callejero el estilo, con máscaras así venecianas y personajes grotescos. Y movimientos así como súper estilizados. Claro. Y esto de la música también en vivo. La música en vivo, las improvisaciones, por eso estaban todo el tiempo improvisando. Esta obra la escribió Carlo Goldoni. Ajá. Y bueno, se llama Arlequín, servidor de dos patrones, y justamente trata de eso, de un buscavida, que es Arlequín, Trufaldino, que por conseguir trabajo, porque está muerto de hambre, sí, se mete a servir a dos patrones al mismo tiempo. Ah, y arman un tole donde se mezclan historias de amor, claro. Personajes muy divertidos. Bueno, buenísimo. Está buenísima, para grandes y chicos. ¿Querés hacer la venta bien redondita? ¿Querés hacer? Ay, dale. ¿La querés presentar vos para que haga la venta bien redondita de Lumila Palavicino? En este momento te dejo al mando de la venta del evento cultural más importante de la ciudad este fin de semana. Adelante. La tiraste así, tipo. Sí. Encima sin música de fondo, tipo. Cri, cri. Sí, quedás como... Hola, chicos. Bueno, la respiración, a veces me sale, ¿viste?, así esa voz, ¿viste? Bueno, señores y señores, perros y gatos, niños y niñas, a todas las personas y los personos de la ciudad de Rosario, los invito mañana domingo 19 horas en el Teatro de la Comedia Mitre y Ricardone a disfrutar de un espectáculo realmente increíble, único en la ciudad de Rosario, con música en vivo, muy divertido, con la dirección de Nicolás Jaworski y las actuaciones estelares de Martín Obando, que cumple años mañana y vamos a festejar todos en la comedia. Seguro. María Franchi, César Artero, Mumo Oviedo, Lince Kovacevic, Marcela Ruiz, Lumila Palavecino, Alejo Castillo, Franco Boneto, Nicolás Jaworski, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y mucha etcétera, gente etcétera, detrás que nos está ayudando, por supuesto. No se lo pierdan, pero mira, si no les gusta, vienen, me buscan y... Y si te lo perdés, sos un bolo. Sí, sí. Sí, no se lo pueden perder. ¿Y cómo te encuentran a vos? O sea, ¿hay alguna característica tuya que da onda...? Sí, solo vamos a decir esto. El que vaya, que se fije en Pupi. Nada más. Es una pista, que se fije en Pupi. Che, bueno, que entonces, se fije en Pupi. Hecha la invitación. Nada, cuando se solucione el tema del carruaje, te queremos acá de vuelta. Como sí, para venir y... Viste, un poco más de onda. Un poco más, sin estas ojeras, viste, no, sin este pañuelito acá. No. Porque en realidad, o sea, es una picardía que no tengan su carruaje. Pero bueno, cuando lo tengan nuevamente, te sí, esperamos de vuelta sí, por acá. Que muy pronto lo vamos a tener y gracias. Como y para promocionarlo. Y vamos a traer el carro hasta acá. Está bien, traigamos el carro hasta acá. Adentro de la box, adentro. Ponemos todo, hacemos una cosa hermosa. Sí, le ponemos a Tomás un sombrerito. La máscara. Vamos a amenizar todo esto, gracias. Gracias, no, gracias por haber a ustedes, acá. Muchas gracias por el gracias, espacio. Gracias, Lu. Vamos a escuchar a la versión. No sé por qué Belén eligió este tema. No sé si habrá alguna alusión personal. Alusión personal, pero no a mí, sino a mi amiga cómo personal. ¿Cómo la reconocen, además de Pupi? Va este tema, la peticita culona. Siento el repique de su pie que tan inquieto. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Esta escenita se repite dulcemente, día tras día, es como nuestro pan. Cuando se encabra de verdad se va a los pedos. Pasos cortitos pero a gran velocidad. Esa fue una de las luchas más intensas, rebalsadita de poder y humillación. Pasamos por todas las formas de la ofensa, en este torbellino cruel de discusión y amor. Yo finalmente accedí a mi promesa, ni bien llegada loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta, con ese culo como no lo iba a ganar. La peticita culona le puso sal a la fiesta. Guirnaldas y papelito caí.

recorrí las calles sin un rumbo cierto. A veces dormido, a veces despierto. Miradas perdidas cruzándose en sueños, se mezclan con el humo de mis cigarros. Un rayo de sangre quebraba la noche, un minuto horrible de pisos mojados. El auto giraba para todos lados. Yo estaba mareado, no tenía control. El cielo lloraba mi fatal destino. Dame un cuarto de soda, tres cuartos de vino. Ahora miro las flores desde abajo y solo viví un pedazo. Espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alza cristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644 y de 54-648-610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono. Urquiza 1155. Más info sono-medio-store.com. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Oído Absoluto, la única y verdadera revista del rock argentino, local e internacional. Oído Absoluto, distribución gratuita, conseguida en los lugares del paro. Arte Eterno Tatú, donde el arte vive. Sarmiento 1515, contactos 411-1507, peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú, horario corrido. Arte Eterno Tatú. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a rockear? ¡Silencio! Ahí estamos. Acá estamos, volvimos. Contamos con la presencia estelar en nuestros estudios de señores y... ¡eh, Martín! Ahora sí, desde acá, viste. Antes, viste, me nació hacer el móvil. El móvil. Movilero estrella. No, bueno, me fui hasta allá y sabía que los chicos iban a estar. Así que digo, ya que fue una de lo más comentado que he visto. De lo más comentado ayer. Sin ir, sí, eso, sí, bueno, y lo que fue el cierre con Bulldog que escuchábamos hace un rato. Recién escuchamos Bulldog, que a mí lo hablaba con las chicas antes del programa y lo hablé ahora recién con Martín. Capaz que es una sensación mía, ¿no? Pero, o sea, yo que lo he vivido al público rosarino, digamos, con una guitarra colgada y sin la guitarra colgada. Me pareció rarísimo. Ayer había un montón de gente, organizado espectacularmente, el tema de los escenarios, y seguramente en la Florida habrá estado tremendo también, que había otro escenario. Y la verdad que hace años que no se vive un día de la primavera tan limpio, tan bonito, por así decirlo. Y la verdad que me hubiera gustado recién una de las frases de Erika, o bueno, Erika tiró ahí hablando que uno ya no es joven y que uno por ahí lo disfruta distinto ahora, y que ojalá uno pudiera ser joven hoy para disfrutar estos días de la primavera. Pero bueno, ayer en todo ese marco hermoso que hubo, me pareció que la gente como que le faltó un poco más a la hora que estaba tocando Bulldog. No, a la bueno, gente, pero ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con lo mismo que hablaba con Fran cuando hacían la nota, de que era mucho público mezclado, por decirlo de alguna manera, gente de diferentes, que es, o seguidores, o gente que escucha diferentes géneros. Entonces, de última, yo creo que, más allá de decir, bueno, y no eran tan efusivos, no era público exclusivo de ese género musical y demás, yo creo que de última hay que valorar que, a diferencia en otros lugares, como yo he visto, digamos, se respeta la banda que está arriba del escenario, independientemente del género. Yo he ido a show donde, me acuerdo un Cojín Rock donde arrancaron los Santos Inocentes. Qué buena banda. Tremenda banda, a mí me encantaba. Sin embargo, no eran del palo tan rockero, porque eran de las primeras bandas rockeras que empezaron a meter secuencias, a meter computadoras, Raúl y era y máquinas. Ahora está en Mole. La banda es el hermano de Charlie Alberti. Creo que sí. Bueno, el cantante seguramente va a escuchar la repetición mañana, porque es amigote de la gente de MDR. Mirá, bueno, para mí tremenda banda, aprovecho, quedó bien. Para mí tremenda banda, pero me acuerdo que vuelvan. Medio que se los trató mal, le tiraron un par de cosas, se los silbó. La estupidez, vas a un festival, vas a ver muchas bandas. Festejá con la y sé efusivo cuando esté la que te gusta, la que no te gusta, bueno, correte un costado, andá, clavate un choripán. Tomate algo y no jodas más. ¿Qué dice? ¡Qué rico un choripán! Sí, yo tengo un malestar estomacal. No, yo la verdad que comí bien. Comí bien, la verdad. Apoyo la moción. ¿Qué? ¿A qué bueno, no, yo la verdad estoy lleno, estoy bien. ¿Qué pelotuda? Mirá, oleme. Oleme, mirá. Chanel number 5. Chanel number 5 esto, papá. Olor asado. No, la verdad que bien, comimos bien y una cosa lleva a la otra. Hablábamos de la primavera y bueno, de las dos bandas más comentadas, que fueron lo que es Patagonia Rebelde en la tarde, creo que tocaron alrededor de las 4 de la tarde, una cosa así, que convocaron, se aglutinó el público en frente del escenario. Bueno, como hablábamos del disco que se viene, que se vio reflejado en lo que fue el show de ayer, el disco que se viene con muchos amigos, muchos invitados, como pasó ayer en el escenario. Y hablando de bandas amigas, banda con la que también estuve hoy, es la Sacripanti, que es lo que estamos escuchando, y es la banda amiga que te vamos a presentar esta semana. Hay cierto emparentamiento entre la Sacripanti y Patagonia Rebelde, porque como comparten músicos, hay un par de músicos que se comparten estas dos bandas. Compartí hoy el asado con las dos. Lo que estamos escuchando ahora es La Pocha, del primer disco de Indio Gaucho. Se me puso la mente en blanco por un segundo. Indio Gaucho, sí. Que es el primer disco de la Sacripanti. Ellos ahora están en la preproducción del segundo disco, pero aprovechamos para presentarle a la gente esta muy buena banda de acá de Rosario, que fue mutando su formación, porque en el primer disco ahí había más teclados, armónicas y demás. Ahora lo que se viene es un poco más rockero. La formación fue mutando un poco, cambió y ahora solo tiene dos guitarras y un bajo, digamos, una formación bien rockera, bien cruda. Y no sé qué tema habíamos dicho que íbamos a escuchar, Diablo no Cojo. Igual Tomás hace lo que quiera, así que no Tomás, importa. ¿Qué temas va a poner primero? ¿Diablo Cojo? Bueno, entonces lo que vamos a escuchar es Diablo Cojo, lo que fue en su momento cuando salió este disco, el corte de difusión en las radios de Rosario, que le daban una mano al rock emergente. Sí, también lo hemos pasado allá, porque yo tenía programa ya en esa época, así que... ¿El disco está para bajar en partedelrock.com? En partedelrock.com podés descargar este disco, la gente nos ha autorizado, la gente... Es lo único que quería decir. Y está la biografía para que conozcas un poco más de esta banda y seguramente el contacto para que los encuentres en las redes sociales y si tenés algo que comentarles, te comuniques con ellos. Me gusta, pulgares arriba, esto es Diablo Cojo, esto es la Sacripanti de su disco Indio Gaucho. parte del rock. Que calla y te camina, que piensa que está muerta, que siente que no siente, que ama la mentira, que mata y se contempla, mata y no respira. Hablando de esa gente que abre la puerta, llora, se sonríe, la cierra y queda abierta. De sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Hablando de la gente que duerme despierta, hablando de Argentina, hablando de esta mierda, de próceres arcaicos, cuchillos y elegancia, maestros sin escuela, gauchitos sin estancia. Hablando de la gente que acorta la distancia, hablando de tu gente, mi gente y la confianza. Sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Es tu amigo, el ser humano, agarra el codo si le das la mano. ¿Qué pasa que no lo ves? Con tanta tele, tanta revista, la solución queda corta de vista. Estoy contra la pared. Ese es tu amigo, el ser humano, agarra el codo si le das la mano. ¿Qué pasa que no lo ves? Con tanta tele, tanta revista, la solución queda corta de vista. Estoy contra la pared. Hablando de la gente que duerme despierta, que calla y que camina, que piensa que está muerta, que siente que no siente, que ama la mentira, que mata y se contempla, mata y no respira. Hablando de la gente que duerme despierta, hablando de Argentina, hablando de esta mierda, de sueño retorcido, hambre acostumbrado, a veces enemigo, a veces de tu lado. Ese es tu amigo, el ser humano, agarra el codo si le das la mano. Y bueno, así pasaba la banda amiga que te presentamos sábado a sábado. En esta ocasión fue La Sacrispante y pasaba con dos temas, Diablo Cojo y Contra la Pared, el tema que nos está acompañando ahora, de Cortinas. Esto es Indio Gaucho, como te decía Gustavo, en parte del rock.com te lo podés descargar y podés tener este excelente disco de esta banda rosarina y una banda amiga. Y ahora pasamos directamente del under local del rock emergente de la ciudad y la zona al rock emergente de la India, porque estamos con Erika también acá. Acá ya llegó antes que yo, pero bueno, yo ahora les cuento que estoy con Erika acá, que nos va a contar de una banda de indios. Hindúes. Pero bueno, como quieran, indios. Indio gaucho, por eso. Indio gaucho. Claro, los indios, ¿cómo se llaman eso? No, pero no hay una banda de folclore acá que es los indios de... Va, no me voy a acordar, no importa. No te quiero cortar, seguí hablando de tus indios. No. Porque antes, cuando vos no estabas, primero hablamos de el mainstream alemán, teníamos a Die Ärzte, que todos asumieron que era una banda under, y yo dije, no, perdón, no son under. Yo dije que era una banda de maricas. Eso sí, eso lo dijiste vos, pero no lo dijiste acá porque no estabas, porque estabas comiendo un asado con otra gente. No, estaba haciendo un móvil para el programa, no es lo mismo. Dos grupos de amigos. Bueno, estaba trabajando, Erika, hoy me tocó el móvil, vos viniste temprano, yo tuve que ir a hacer el móvil. No me puedo quejar. Bueno, igual el fin de semana pasado me anduviste paseando por Rosario mirando frikis. Eso no me gusta. Y no me llamaste de ningún lugar. Yo por lo menos fui a comer un asado y llamé desde el asado. Eso es trabajo. No nos vayamos por las ramas como los monos. Bueno, y a mí, que me gusta mucho viajar y andar viendo música y esto, que es un programa de under, yo surfeo por la web y me empecé a ver una banda que me gustó muchísimo que se llama Thermal Anna Quarter. Estos son unos chicos de Bangalore, en la India, que hacen rock en inglés. En la India es muy difícil encontrar rock en su idioma. Primero porque la India no tiene un idioma oficial. O sea, tienen muchos idiomas. Tenés en el norte el Punjabi, en el centro el Tamil. Todos hablan inglés porque fueron parte de la corona inglesa en algún momento. Pueden agarrar un libro de historia y refrescarse con esos temas. ¿Para qué si te tenemos a vos, querida? Para eso comentale. Acá la persona idónea y culta sos vos, querida. No, somos todos cultos. ¿Todos? Algunos cultivan y otros son cultos. Eso. Pero, bueno, esta banda, Thermal Anna Quarter, es bastante under, está teniendo cada vez más fama en esa parte del mundo. Y tienen algo muy especial para esa parte del mundo. A pesar de ser una banda de hombres, de tres hombres, están a favor de los derechos de las mujeres. Que acá muchos damos esos derechos por sentado. Y la verdad que es bastante fuerte todas las cosas que pasan en la India. Incluso un país que, si bien la religión musulmana tiene bastante fuerza, no es la primera, no es la mayoritaria. Claro, eso, la religión mayoritaria. Vamos que arrancamos. Y hay mucha discriminación contra la mujer y esta banda hace donaciones, hace festivales para la mujer y tiene una manager. Hay mucha discriminación. Está la mujer en donde debe. No, Martín, si volviste borracho del asado, no, te quedaste. No, le cierran no el micrófono. No tomo al mediodía porque después tengo que viajar. Seguí, Erika, por favor. Me voy a largar a llorar si me dicen esas cosas. Yo que soy una mujer tan sensible, tan a favor de los derechos humanos, tan pacifista. No, bien, de los humanos sí, totalmente. ¿Qué hay? ¿Los humanos no entran las mujeres? En su lugar, en donde deben. ¡Ay, qué malo que es! Déjalo. Aprovecha las libertades que te damos, que no somos musulmanes, dale. Bueno, y esta banda está haciendo muchísimas cosas para la mujer, thermalquarter.com, y ahí empecé a ver todo lo que hacen, la música copada que hacen, todo el movimiento de liberación femenina. Todavía no andan quemando corpiños por la India, pero por lo menos ya desde el año 92 se puede andar con minifalda en la vía pública. Bien, ¿los escuchamos? Escuchémoslos. ¿Cómo se llama el tema? Simply D. Simplemente C. Is a hard place. Stay above it. And if the sky is full of rain, the trees will love it. Parte del rock. let it wait. Parte del rock. Tomás quiere ser prolijo. Tomás es un tipo prolijo, mirale el flequillo, si no. Dale, daño de falta. Bueno, hemos conocido, che, estamos conociendo mucha música, me parece. Parece fleco de male y fleco. Fleco y male, Miró y miente, predicado en graffiti. Y encima no debe ni saber quién es. Miranos. Llegó la hora de sacarle mano al operador. Miranos a los ojos y decinos si sabes quién es fleco y male. Ay, Dios. El así es un nene. Ahora lo posteamos, ahora lo busco en YouTube y lo posteamos. Vamos a buscar los dibujitos de Fleco y Male. Che, bueno, ya nos fuimos. Se nos fue el programa. Aunque arrancamos un dos horas de puro rock. Así que nada, hemos estado pensando que estamos escuchando un montón de música que no se escucha habitualmente, lo cual está bueno. Sí, ¿hasta qué punto? Por eso, estaba pensando eso. ¿Hasta qué punto? Porque, a ver. Ahí va, ahí viene. No, basta, no. La tengo. No jodas con Sí. Encima con esos indios maricones que trajiste. 7 minutos el tema. 7 minutos. Lo menos radial que hay. 7 minutos. Yo dije que era under. Under the table. Bueno, y llegamos al final. Ya nos estamos yendo. Y yo voy a aprovechar. No, vos ya te fuiste antes. O sea, no, vos... yo llegué tarde, pero. Porque fui a hacer un móvil, repito, no es que yo me fui a comer asado. Fui a hacer un móvil y aproveché para organizar eso. Que no es lo mismo. ¿Eso que es el asado? El asado, claro. Me dijeron, che, te queda comer si como temprano, si cocinás. Bueno, cociné, por eso el perfume francés que tengo. Y bueno, no, esto yo porque quería cerrar. Yo venía con... me quiero meter, porque quería cerrar porque tengo ganas de sacarle mano a lo que vamos a escuchar ahora. En realidad vamos a escuchar ahora Infectious Groove, la banda en la que participaba Robert Trujillo como bajista y el cantante de Suicidal Tendencies, por ejemplo. Mike, que no me va a salir el apellido ahora, Trujillo. Pero no importa, no, Trujillo era el bajista. Trujillo, para los que no lo conocen por nombre, es el actual bajista de Metallica, donde realmente está completamente desaprovechado, donde realmente no hace nada. Y para probar eso, lo que vamos a hacer es despedirnos con un tema de Infectious Group, de su último disco, Group Family Psycho, que es tremendo disco y es muy poderoso, y donde Trujillo muestra toda su capacidad como bajista. Parece que tiene 8 manos el muchacho. Así que con eso nos vamos. A Martín se le caen las babas. Sí, no, es tremendo lo que toca. Y a la mujer de Trujillo también, porque si tiene 8 manos. Sí, ¿eh? ¡Imagínate! 8 manos. ¡Imagínate! Saca la cuenta, 8 manos, 20 dedos, papá. ¡Dios! Y encima cocina a la vez. 8 manos, claro, yo saqué por 4 nomás. Bien matemáticamente, ¿eh? Bien, no, bueno, capaz que era un extraterrestre y tenía 2 dedos y medio. Los pulgares eran para apoyarse en el piso. Bien. Bueno, no voy a hacer más cálculos matemáticos al aire. Pero yo. Sí. 5 por 8, qué fácil que era la cuenta. No, pero no sé por qué que quise pensar. No importa, yo les recomendaría, por una cuestión de tiempo, que aprovechen y se despidan, porque yo ya dije todo lo que tenía que decir del tema con el que nos vamos a despedir. Saludos para la familia. Sí, para mi mamá, para mi papá, que no me están escuchando, pero bueno, ellos saben que yo los quiero. Un saludo dentro de todo. Un saludo para la gente de Avellaneda, que nos retransmite FM La Bosca, 95.3. Bien. Dejarlo ser prolijo. Yo voy a saludar al universo, que me alumbra con su luz todos los días. Qué tiernis. Bueno, nada, yo me puedo, ¿querés despedir? Yo ya me despedí. Bueno, entonces, acabe de recordarle a la gente que el sábado que viene, de vuelta de 14 a 16, nos escuchan a través del 88.3 en Rosario y alrededores, ¿no? ¿Ves? Tomás lo mira con una cara como diciendo, no entiendo una goma. Nos escuchan en Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires también, y toda la zona aledaña, gracias a que nos retransmite FM Radio La Mosca en el 93.5 o en el 95.3, no me acuerdo. Y por si se perdieron este programa y el anterior, sí, pero bueno, no importa. Bueno, y gracias. Si se perdieron los programas de hoy y el día sábado anterior, mañana a partir de las 4 de la tarde nos pueden escuchar a través de MDR Online. Saludo a toda la gente que nos escucha y nada más. Nos fuimos, chau, me fui. También, claro, si te gustó y lo querés volver a escuchar, lo volvés a escuchar también ahí. Entonces nos fuimos con lo que dijimos. Esto es Violent and Funky, Infectious Group, de cuando Trujillo tocaba el bajo. Why the fuck?